Los miércoles no solo es el día reservado para los sonidos electrónicos aquí en Intangible 23, sino que también solemos hacer al principio del programa una entrevista relacionada con la música y la cultura libre. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a José Merinero, alias JM, que es el autor del tema que acabamos de escuchar, Walking Silence, de su EP, Periodo de Consecuencias. Hola, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, y además has puesto en marcha recientemente, está en el label Ártico, con el EP en cuestión como primera referencia del catálogo. Pero cuéntanos, este tema, Walking Silence, ¿cómo se gestó y crees que es representativo del sonido general del EP? Bueno, sí, la verdad que el tema prácticamente representa muy bien lo que quiero que sea Ártico en el label. Y sí que va muy en la línea de lo que suelo hacer. Y sobre todo, bueno, pues cuando surge Ártico en el label, en un principio es por aportar un granito de arena a este sonido un poquito más gélido, por decirlo así, y menos visto en material físico. Y a lo mejor sí más visto en el mundo en el label y la gente que nos movemos un poquito más en este underground de lo underground, que puede ser esta cultura en el label. Pero sí, la idea del sello va muy en la onda de este tema, Walking Silence. O sea que el nombre Ártico aspira a describir un poco la música que van a publicar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo tras un par de viajes a la zona del Ártico y vine premiado de allí, se caracteriza mucho con mi manera de entender la música y bueno, creo que el concepto quería que tirara por ahí, que se entendiera así, igual que la imagen del sello y sí, la verdad que tiene mucho que ver con ese sonido gélido y frío que se representa en este EP y en los sucesivos y los artistas que quiero que colaboren, pues también quiero que vayan un poco en esta onda, va a ser la selección por ese camino. O sea que la fascinación con las tierras árticas no viene solo de ver películas y demás, sino que has estado ahí en cuerpo presente. Eso es, he hecho varios viajes a esa zona, he estado por la zona más arriba del círculo polar y la verdad que las experiencias de vivida pues en su día me marcaron bastante y ya te digo que ligadas a mi manera de entender la música pues me aportaron bastante y desde entonces, porque Ártico ha surgido ahora, pero bueno, la verdad que llevaba en la cabeza bastantes años. Y sobre todo también tras haber editado cosas en formato físico, pues ahora me apetecía más hacer algo así, bastante más libre, y aprovechando cómo está ahora la cultura musical y las posibilidades que te va a tener una en el label, pues ya me decanté por fin por hacerlo y bueno, pues por sacar este tipo de trabajos. O sea que casi fue primero la idea de crear el sello virtual y luego vino la del EP en cuestión, ¿no? Sí, eso es. La idea de montar un label la tenía en la cabeza desde hace mucho. Vamos, de hecho, te digo que tuve dos sellos en formato físico, en vinilo, y ya tenía por aquel entonces, hace 5 años, la idea de montar un label. Lo que pasa que, bueno, pues más dedicado a los otros sellos y tal, pues no sacabas el tiempo tampoco para hacerlo. Pero bueno, tras la experiencia vivida con discográficas y demás, pues, y viendo un poco cómo funciona todo este mundillo, pues al final me acabé decantando por la cultura libre, por el mundo en el label, y bueno, la verdad que sí, que soy un apasionado de los en el label, y al final me animé a sacar el mío y a empezar a sacar una serie de EPs directamente o con gente que quiera colaborar con este tipo de licencias y de libertad musical. Porque tú llevas ya unos cuantos años relacionado con la escena electrónica, sí, y poniendo interés en la cultura libre, pero vamos, que desde los años 90 se te ha podido ver como DJ por ahí, ¿no? Sí, la verdad que pues empecé hace muchos años, bueno, cuando tenía yo 16 añitos más o menos, que mi hermano pinchaba por aquel entonces pues música joga y acid, y bueno, pues mis primeros discos fueron de esa época, y que yo se lo quitaba en casa y empezaba a hacer mis cosillas y sí, desde aquel entonces empecé a pinchar. De verdad, yo entré en esto por ser DJ y me sigue gustando muchísimo, me encanta pinchar Y la evolución mía ha sido a partir de eso, de pinchar en eventos en Madrid, en España, a nivel underground, y de ahí la evolución a la producción musical, pues hace unos 7 años o así, que bueno, la verdad que ahora estoy más dedicado a producir que a pinchar, y ahora hago más directos y cosas así, pero sí, pinchar siempre me ha gustado y no voy a dejar de hacerlo, porque la verdad que entré en esto por eso. Y bueno, de este álbum o EP, depende cómo lo queramos considerar, Periodo de Consecuencias, podemos decir que tiene siempre ese sonido glacial, pero se incorporan aquí influencias variadas, ¿no? De diferentes ramas de la electrónica, me imagino que formando parte de tu experiencia. Sí, la verdad que, bueno, mis principios con la electrónica, yo te digo que venían un poco de la música ácida, del techno Detroit, del electro, Car Cry, Suburban Night, gente así un poquito con una visión, pues sobre todo del underground, pues como UR, y cogiendo esa visión de ahí, más influencias que vas adoptando de gente ya más establecida en el experimental de la época, como Wasos Canada, Festuin, Obtecre, o el sello Scam, o cosas así. Pues bueno, vas uniendo cosas, vas avanzando, vas cogiendo cosas de aquí y de allí y vas haciendo tu mezcla mental, y al final, bueno, pues cuando te sientas en el estudio, pues todo eso pues lo tienes ahí de una manera o de otra, te van saliendo cosas que a lo mejor en un principio no te encajaban en ningún lado, pero bueno, luego juntas pues haces un sonido peculiar, o por lo menos eso intento. ¿Y cómo fue el proceso de grabación de Periodo de Consecuencias? Pues la verdad que surgió tras mudarme de casa, y bueno, el nombre del EP ya lo refleja, ¿no? Que pues por varios cambios personales y demás, tenía ya ganas de sacar esto en el label adelante. Y el proceso fue la verdad muy, muy rápido, porque tenía en la cabeza lo que quería hacer, por dónde quería que tirara el sello y cómo quería la imagen y cómo quería que fuera la visión de la gente hacia el Net Label. Y fue rápido en ese sentido, porque quería que fuera algo de 5 o 6 canciones y muy concreto. Lo quería que se entendiera la primera, la visión que quería que tuviera el sello y la idea musical. Y bueno, la verdad que por la gente que lo ha escuchado, o me llama, o me comenta, o por lo que veo en la red, creo que se ha entendido bien el concepto y con mucha ganas ya de trabajar en la segunda referencia, que ya estamos en ello. Dura poco menos de media hora, con lo cual está en la frontera justo entre álbum y EP, pero vamos, que tú te lo has planteado también como una especie de carta de presentación de Ártico, ¿no? Eso es, sí, era la idea, hacer algo corto. Tampoco queríamos empezar con un álbum ni a lo mejor tampoco con algo de otros artistas. Quería empezar con algo corto mío y que fuera como una introducción a lo que va a venir ahora, la verdad. Bueno, pues adelántanos entonces un poco qué le espera en el futuro a la Net Label Ártico. Bueno, pues ahora la verdad que lo que hablábamos antes de influencias y demás, pues siempre escuchando cosas nuevas e intentando adoptar cosas que te gustan y tal, y la verdad que el sello va a seguir en esa línea de sonido. La segunda referencia también va a ser mía, también va a ser un EP más o menos similar de duración a la referencia 1, y bueno, sobre todo ahora mismo muy influenciado y con muchas ganas de escuchando sobre todo muchas cosas del mundo en el label, como he hecho siempre, y adoptando cosas de artistas muy muy underground, muy poco conocidos, que la verdad que hay cosas maravillosas por ahí, y la idea es esa, seguir sacando de momento EPs cortos. El tercero quiero que sea con colaboración de otros artistas que van a ser de otros Net Labels, y va a ser el primer quizá álbum de 12 canciones o 13 que ya va a tener, ya se están recopilando a estos artistas por la web. Que pues bueno, pues van un poquito en sintonía con el sonido del sello y que quieran colaborar, por supuesto, en este tipo de distribución libre. O sea, un recopilatorio en la línea del estilo de Ártico. Eso es, estamos también cogiendo, adaptando cosas de un sonido también por Dave Steve, pero en una línea muy, muy tampoco como lo que se escucha a lo mejor en Inglaterra ahora mismo, un poquito más nacional, como pueda ser Double Intersect o cosas así. También se está haciendo esa especie de mezcla en mi estudio, por lo menos, de ese tipo de sonido con lo que yo ya traigo, y bueno, están saliendo cosas, creo, interesantes. Sí, porque Double Intersect, los últimos EPs que han sacado están de lleno en el ámbito de la electrónica abstracta. Sí. Y me imagino que sí, que te habrán gustado, ¿no? Sí, sí, bastante. Yo ahora mismo es uno de los grupos que más me gustan, su concepto también, su puesta en escena, que les he visto varias veces, y su sonido acristalado. Me encanta, la verdad. Es uno de los grupos que tengo muy en mente. Bueno, y como conocedor de toda la escena Netaudio de Madrid y del resto de España, ¿cómo ves la situación ahora mismo? ¿Estamos en un buen momento? Pues creo que la situación depende mucho de nosotros, de la gente que estamos en estas plataformas, y porque calidad hay para aburrir, hay gente muy, muy interesante en cada rincón que te encuentras. Lo que creo que falta es un poco más de unión entre todos estos colectivos y de colaboración, ¿no? Creo que al final todos tenemos un ego un poco grande de hacer las cosas cada uno a nuestro rollo y cada uno con su idea, su label y su manera de hacer las cosas, pero creo que para competir hoy en día con lo establecido y para poder sacar la cabeza y hacer eventos y hacer cosas, creo que hace falta una plataforma grande donde podamos todos colaborar, unir fuerzas y hacer cosas en conjunto. Creo que es básico, es muy importante. Bueno, ahora se ha activado la remodelación de netaudio.es. Ayer estamos hablando de eso en el programa con David Domingo, y creo que la intención que tienen es un poco esa, que haya un sitio lo más abierto posible para que se difundan eventos y se establezcan colaboraciones. Las Netlabels podrán ahí plantear si tienen algún proyecto para que participe más gente y demás, y esperemos que se den los pasos en esa dirección. Y ahora mismo básicamente depende de la gente del mundillo que aprovechen la plataforma que ha puesto a su disposición la gente de netaudio.es para que le saquen partido, creo yo. Sí, es muy importante. Es muy importante que se empiecen a hacer ese tipo de cosas, pero no solo de que luego lo vimos todos y ¡ay, qué bien! Tal, pero luego es verdad que falta esa iniciativa por parte de todos nosotros de coger y proponer algo y decir hay que hacer esto o este evento puede ser interesante. Y yo la verdad que tengo en mente hacer una especie de festival en el label o alguna cosita así con el label de Madrid o a nivel nacional que quieran colaborar. Y la verdad que Netaudio es una plataforma que se mueve bastante y puede ser un buen punto de encuentro para este tipo de cosas, que además creo que en Madrid y en el resto de España existen sitios que se pueden hacer, se puede solicitar, se puede mover mucho este tipo de eventos, y creo que hay público que le gusta y que tiene ganas de otras cosas diferentes y que podrían funcionar bastante bien a nivel de difusión. Bueno, y volviendo a periodo de consecuencias, te quería preguntar, ¿hay grabaciones de campo intercaladas o no? Sí, también es otra de las cosas que me gusta bastante, porque bueno, me gusta mucho viajar y siempre intento, sobre todo por aquí, por el norte de España, que es a donde más suelo ir, sí me gusta ir y grabar cosas y luego digitalizarlas y meterlas en las producciones. La verdad que es otro de los campos que me gusta bastante. Además hay muy, muy buenos en el label solo dedicados a eso, que son increíbles, la verdad, para escucha. Sí, hasta mapas sonoros, donde uno pincha en un sitio en concreto y puede escuchar pues los sonidos naturales, los sonidos de una ciudad, de todo, ¿no? Sí, eso es increíble. Además hay varias páginas por ahí que hacen eso, y la verdad que es increíble, sobre todo las posibilidades que te da de coger un sonido que haya grabado alguien en el País Bajo, donde sea, y poder tú luego cogerlo también y retocar y hacer tu propia canción o tu propia intro, lo que sea, es maravilloso. Sí, a mí me gusta mucho el tema de grabaciones de campo, y también me gustaría hacer algo más concreto de grabaciones de campo en el label, un poquito más adelante. Bueno, por si algún oyente no tiene claro el concepto, una grabación de campo es una que se hace, pues eso, en un sitio abierto y tomando los sonidos naturales o los que surjan para su tratamiento posterior, pero en principio lo que se oye en la grabación de campo original es lo que puede escuchar cualquier persona en ese espacio, ¿no? Eso es. Sí, la verdad que es muy interesante, porque cualquier cosa que pueda surgir de imprevisto, de hecho creo que, bueno, es la base, ¿no?, también de los que hacemos un poquito de música experimental, pues poder estar ahí en ese momento, captarlo y a través de ahí, de ese momento, hacer tú otra cosa, me parece fascinante. Bueno, pues a no ser que tengas alguna cosa más que añadir, podemos terminar la entrevista presentando el siguiente tema, siempre de este trabajo, Periodo de Consecuencias, de JM, que es tu alias artístico, publicado por La Nueva en el label Ártico, y la composición es Communications. Perfecto. Nada, yo solo quería hacer ese llamamiento a todos los Nellabels, que hay que apoyarse y que entre todos creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y a ti, enhorabuena por el programa. Gracias. ¿Y de esta canción tienes alguna cosa, hay alguna particularidad que merezca la pena reseñar? Pues Communication, la verdad que fue como la última canción del EP y fue como una, esa sí que es la auténtica presentación del EP, como esa puesta en escena de, bueno, y aquí lo tenéis con este tema, ¿no?, como una comunicación mía y entre mi persona y los oyentes, y de ahí el título, la verdad, salió bastante sencillo el título, porque era lo que quería, como esa primera comunicación. Una especie de resumen de toda la música, ¿no? Efectivamente, como esa parte final ya donde he presentado otras canciones, pero con esta ya hacemos la comunicación definitiva y la presentación del label. Muy bien, pues lo dicho, José Merinero, gracias por estar por aquí Muchas con nosotros y seguiremos pendientes de lo que vas haciendo dentro de la NEL Label Ártico. Muchas gracias a ti por darme este espacio. Venga, hasta pronto. Venga, suerte, hasta pronto. We'll be right back. Communications, así suena la música de la nueva Netlabel Ártico en este tema de JM, o lo que es lo mismo, José Merinero, publicado dentro de su trabajo Periodo de Consecuencias, que inaugura el catálogo de este sello virtual. Hemos estado hablando hace un momento con José sobre los orígenes del nombre Ártico y sobre estas canciones, entre otros muchos temas. Ahora vamos con el single Mi Vida Trágica del dúo Good Natured Threat, nombre que podríamos traducir más o menos como amenaza amable, y además canta la alemana Nikea Busla. I wanna live in a French movie. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Como este single, Mi Vida Trágica, de Good Nature Threat, que cuenta con la colaboración a las voces de Nikea Busla. Nos ha encantado esta canción y la guinda llega ya con el estribillo que dice quiero vivir y quién no. Bueno, Good Nature Threat es una pareja de Vancouver, Mark y Lara Horthoy. Además de este single publicado en la label Cosmo, tienen un EP que se llama Short Stories, historias cortas, disponible en otro sello virtual, Melódica, e igualmente recomendable. Y vamos ahora con un lanzamiento de otro netlabel que no ha sonado mucho aquí en Intangible 23, me refiero a Tone Atom. Hace poco sacaban el EP Kids at Play de Nation of Clan, con temas como el siguiente Mesh. We'll be right back. Nation of Clan se autodefinen como una orquesta de dos personas. Ellos son Dominique Grenzler y Benjamin Maciek Paulowski. Se juntaron en Estocolmo en 2004 y un ejemplo de su propuesta ecléctica la tenemos en el EP Kids at Play, con una curiosa portada en la que aparecen dos niños con cabezas de insectos. Y este es un lanzamiento, como te comentaba antes, del label Tom Atom. Y no queremos dejar de lado el hip hop, ni mucho menos en nuestra selección de los miércoles aquí en Intangible 23. Una buena forma de mantenernos al día es visitar la página del sello Black Lantern Music y, por ejemplo, ahí encontramos el siguiente tema de Burning Bright, se llama Apathetic. It's time to sacrifice anything, re-slice in your brain case. But I reckon better check inside in a shame face. Mine is a team, please, lean, please. Get a second, back a rhyme, pick a climb to the main beast camp. Ramp up, spice in a plain taste, yo ho ho. Splice in a main race, pirates. My responsibility to deliver on the rhythm and the trice and a pain. He's flow so slow, strive for the same pace. No, show wise that a fame chase. Take an opportunity to find a time to shine. Waking up, a suit, a bit of kind to the claim race. His run and advice is to blame waste. Gain space, I'm alive to the pain trace. Everybody wanna be the one who won. What? Not gonna be the song sung, got nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you'll never be zetetic, getting nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you'll never be zetetic, getting nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, check it. You know it's hard to maintain when a skinny ass middle class white guy like myself is perfectly mentally healthy, globally speaking, essentially wealthy. Open to people they're meant to be stealthy with. Wanna meet all the nice folk coming in a glow with a sweat track road till I get fat. Check that breck whack flows with an extra appetite. Strap my heaven like a vex brat. Let's back rap is hype, rap until I set back. You've heard I've just in tone. My raps aren't fat, they're just big bone. Perhaps you'll lack disgusted though. An actual fact you must have known. Must have known cause I'm least in the joint now. Tickles the fucker to cut straight to the point. Now nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care. Cause you'll never be zetetic. Get it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you'll never be zetetic, get it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just. It's known that I hit hot, honing a hip hop, coming to summoning tight tone till it's tip top. Ticket tocker, ticket tocker, like a apocalypse shock show when a split stop flows at a whip wop. It's going on sleet and snowing, I'm heat, I'm glowing and I flow, never drip drop. I'm flowing on beats, I'm growing complete, never slowing any chrome, I'm a shit shot, taking the ache away. Slapped at the fact out, we're gonna make it today's track with the rap that's breaking the faker play. Make it a quaker say, kick a sick, kick a tick a track for the whack rap. Warping the weft claws to the left, your laws, left claws, four source to the mess. Pause for the breath, claws to the left, best wars, yes, wars, left, pause you to death. Nothing to declare but despair, rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you'll never be zetetic, get it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you're never gonna get it, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, it won't ever make you care, cause you're never gonna get it, check it, nothing to declare. But this bare rap aesthetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, throw your hands in the air like you're just apathetic, throw your hands in the air, throw your hands in the air like you're just, throw your hands in the air like you're just. Salem Anders es el productor y ese rapero con un flow tan ágil es Tickle. Juntos forman Burning Bright y han sacado su segundo EP, Free Smiles, en el label Black Lantern Music, con temas como el que acabas de escuchar, Apathetic. Y seguimos ahora intercalando temas instrumentales con otros cantados o rapeados, lo que significa que ahora toca escuchar a Colin Yonko junto a Arkan en este Sutsula. Este era el tema Sutsula de Colin Yonko, un músico que cuenta con su propia net label, Colin Yonko Records, y a quien normalmente encuadraríamos más bien en el noise bien hecho y escuchable antes que en la electrónica. Pero ese toque distinto es el que aporta aquí Arkan, uno de los colaboradores del álbum Neolove, publicado por la net label Surrisin Phonoetics. También encontramos aportaciones de Zoologic, del dúo Planet Zoo, que ha sonado en alguna ocasión en la edición de los martes del programa, y asimismo de Anton Mobbing. Te comentaba que este es un disco de Surrey Phonetics y también en ese sello aparecía hace unos meses un trabajo muy llamativo, el de la banda brasileña Madame Rose Selavy. Vamos a escuchar el primero de los temas, So un bello. Su música, Madame Rose Selavy, se han tenido que inventar una etiqueta igual de disparatada. Lo llaman electro punk jazz brasileño. Esta era la canción Son Bello de su álbum De Nome ao Bellos, publicado por Surrey Phonetics. Y vamos ya con el último tema de hoy en nuestra selección de música electrónica de los miércoles en Intangible 23. Uno que en su día pusimos, pero que quedó cortado por problemas técnicos y tiene la calidad suficiente como para que ahora lo escuchemos en integridad. Es este Light de Ayebella. Sunny morning. Desde Rumanía nos llega esta última canción que ponemos hoy en Intangible 23, Light, Luz, del quinteto Ayebea, liderado por la voz de Marta Ristia. Puedes encontrar estas canciones en su álbum Cinema, publicado en la plataforma Bandcamp. Y nos despedimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com.